Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a su presencia a esta nueva conferencia dentro del abigarrado programa que elaboramos este año, que, por sugerencia de la profesora Puri Mayobre, de la Universidad de Vigo, pero que reside aquí en Ourense, pues nos planteaba que o mellor quedaba un poquinho corto, a pesar do abigarrado, a ausencia de algún tema que estuviera relacionado pues, co mundo da muller. Hai anos fixéramos aquela homenaxe ás mulleres, pero este ano nos parecía interesante introducir algo sobre este tema. E a suxerencia dela nos planteou que faláramos con a profesora María José del Río, que temos aquí presente, que se prestou de inmediato a acudir a Ourense para participar en estas xornadas. E ela, como boa experta de Clara Campoamor, Puri me decía, é unha muller apaixonada por ese tema, pois contactamos con ela e deu-nos todo tipo de facilidades, e hoxe témola aquí. Eu, en nome dos amigos da República, quero agradecerle especialmente o esforzo, porque supuso mesmo renunciar ao traballo, ela traballa tamén de tarde, pero amañou de maneira que pudera estar aquí acompañándonos. E sin máis cousa, entonces vou a deixar a palabra a ela para que nos ilustre, pues, sobre todo, este mundo do sufragismo da muller, do papel de Clara Campoamor, etc. Moitas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y efectivamente para mí es un placer poder hablar de Clara Campoamor, que como efectivamente dice Puri, yo soy una, por utilizar una palabra coloquial, una colgada, ¿no?, de ella. Por eso estoy aquí, porque el miedo escénico ese, cada vez que eres más mayor y supuestamente lo haces mejor, pues da más, ¿no? Pero siempre digo, va por ti, Clara, porque como vais, os voy a contar, ella también lo pasó muy mal. Y bueno, por eso insisto que igual todos y todas sois especialistas en Clara Campoamor y ya sabéis todo lo que os voy a contar, espero que no sea así y que de la misma manera que estamos afortunadamente recuperando la memoria histórica de la República, estamos también combatiendo esas tesis revisionistas sobre el papel de la República y en la historia de España, pues efectivamente la recuperación de la memoria histórica en el caso concreto de Clara Campoamor es algo absolutamente necesario, ¿no? Para darnos cuenta además que cuando hablamos de la República, y todos los que estamos aquí y todas somos evidentemente afectos, como se decía en la época, a la República, ver también que cuando tenemos esa pasión por la República, también tenemos que saber que casi se podría decir en este caso que la República tiene nombre de mujer en el terreno concreto en el que yo voy a hablar. Seguramente, si no hubiera existido Clara Campoamor, y ya sabemos que en historia las individualidades no son totalmente las responsables o las que llevan las protagonistas de los procesos históricos, pero es muy posible que sin la existencia de Clara Campoamor, esa República que todos apreciamos hubiera tenido una grave cojera, ¿no?, que es haber eliminado de los derechos políticos a la mitad de la población española, que eran las mujeres. Voy a hacer un recorrido muy rápido por el tema del sufragismo en España. Siempre hay publicaciones, se acostumbra a decir que en España no hubo en realidad movimiento sufragista como en otros países. Hablamos de los países anglosajones, de Estados Unidos, o luego la Gran Bretaña, etc. Y efectivamente no lo hubo como con la fuerza de esos de esas sufragistas que acabo de citar, pero de eso a decir que no hubo movimiento sufragista es un poco exagerado, ¿no? También se acostumbra, yo soy profesora de secundaria, es muy frecuente que en los libros de texto sí se habla del tema, que no en todos se habla, se resuelve el asunto diciendo la República concedió el derecho del voto a las mujeres. El término conceder tiene una implicación clara, ¿no? Una concesión graciosa, y desde luego de concesión graciosa no tuvo nada, como pues voy a intentar explicaros. El sufragismo en España fue, por lo tanto, un movimiento de menor incidencia, más tardío. El movimiento sufragista también está ligado a los cambios económicos, al desarrollo de las clases medias, en concreto a las mujeres de las clases medias, y eso en España, como sabéis, pues fue más tardío, más débil, etc. También había un control de la Iglesia brutal, como también conocemos, y un conservadurismo social y una misoginia, es decir, una sociedad muy, muy misógina, muy sexista, ¿no? Por lo tanto, también había muy pocas mujeres que pudieran estar en condiciones de ser independientes, económicas, de acceder a los estudios superiores. Y eso hizo que se equivoque, por lo tanto, el análisis se diga que no hubo sufragismo en España, sí lo hubo, pero en realidad pues con más minoritario y más débil, y quizá más tardío. Estaríamos hablando ya de principios del siglo XX, en torno a los años 20 hay una eclosión de mujeres destacadas. Clara Campoamor en primer lugar, pero podríamos hablar de María Lejárraga, o de Carmen de Burgos, que fue una pionera de los derechos de la mujer. Tiene un escrito publicado en el 11 que llama la atención. Margarita Nelken, que también fue, junto con Clara Campoamor y Victoria Kent, las únicas tres mujeres que las constituyentes de la República consiguieron que los hombres las votaran, porque, como explicaré, en las constituyentes de la República se concedió el voto pasivo a las mujeres, es decir, podían presentarse y ser elegidas, pero no votar. Y de esas, naturalmente, pues los partidos, aunque en principio todos los partidos, los republicanos también, parecía que tenían claro la igualdad de derechos, el artículo primero se dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Pues claro, si ahora hay lo de las listas, en qué lugar van, etcétera, pues en esta época las pocas mujeres que se atrevían y que estaban preparadas y que tenían alguna posibilidad y que eran conocidas, pues no solían ocupar puestos de salida. Es el que, bueno, hablaba también de María del Maeztu, de Victoria Kent, que va a tener una posición contraria a Clara Campoamor, como luego veremos. Simplemente para que veáis. Cuando en el momento de la República hay ya bastantes países, no todos, ¿no?, que cuyas mujeres tenían los plenos derechos políticos, ¿no? Ahí veis, bueno, los noruegos, perdón, los nórdicos son los primeros, en América, fuera de Europa, en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos. Bien, veis ahí, y luego pues tenemos a España, curiosamente, antes que Francia, antes que Italia, bueno, ahí falta Portugal, las mujeres consiguieron el voto ligado a la revolución en el 76, y quiero hacer constar que las suizas de un cantón de habla alemana, el Appenzell, me parece que se llama, no lo consiguieron hasta el año 91. La asamblea, digamos, del cantón autónoma se negó reiteradamente a que las mujeres tuvieran derechos políticos y finalmente tuvo que intervenir el gobierno central para obligar al cantón a que las mujeres, es decir, estamos hablando del año 91. Bien. En España, no solamente las mujeres no tenían derecho al voto, sino que todavía estaba en vigor el Código Civil del año 86, que convertía a las mujeres en general, pero a las mujeres casadas en particular, en menores de edad. Es decir, la ley establecía que debían obediencia al marido, no podían hacer ningún tipo de transacción comercial, la ley especificaba que podían hacer libremente compras, las compras menores, pero no compras de joyas, de mobiliario, de etcétera. No podían ser llamadas a juicio sin permiso del marido. El marido además se convertía en el administrador de sus bienes. Y a tanto llegaba la cuestión que si una mujer viuda se casaba, salvo que el marido en el testamento hubiera dicho lo contrario, esa mujer perdía la patria potestad de sus hijos. La patria potestad era evidentemente masculina, pero si una viuda se casaba, perdía a sus hijos, salvo que el marido hubiera determinado lo contrario en el testamento. Entonces, esta es la situación, ¿no? Esta es la situación cuando se proclama la República. Voy a saltar. Había habido algunos en finales del 19, principios del 20, por ejemplo, unas proposiciones de ley para cambiar las leyes electorales que nunca tuvieron el menor éxito, pero, por ejemplo, en un proyecto del Estatuto Galaico del Partido Federal de Galicia en el 87, se decía, son electores, voy a leerlo en gallego porque es como está escrito, a muller mayor de 21 anos, calquera que sexa o seu estado, pero que a súa aptitude legal añada a circunstancia de ser instruída. Y terminaba, el cargo de diputado es viril. Es decir, otra vez, el voto pasivo, pero además a las mujeres que fueran instruidas, ¿no? Ese argumento va a ser recurrente en el debate de las constituyentes. Como Clara Campoamor era una referencia en la defensa del voto a la dictadura de Primo de Rivera, en abril del 24 se va a elaborar un estatuto municipal, se va a programar un estatuto municipal en el que se daría el voto solo a las mujeres cabezas de familia, es decir, a las solteras y viudas. Otra vez vuelve a aparecer la exclusión, como veremos, de las mujeres casadas, porque eso planteaba un conflicto terrible. Si las mujeres debían obedecer al marido, y eran las mujeres casadas estaban sometidas a una condición jurídica de menores de edad, pues se planteaba, si una mujer vota distinto del marido, eso es la destrucción de la familia, ¿no? Como ahora es la destrucción de la familia, otro tipo de cuestiones. De hecho, se llegó a proponer en el debate de las constituyentes que los hombres casados tuvieran dos votos, uno por sí y otro por la mujer. Bien, luego en una Asamblea Nacional que no ha llegado a tener lugar en la dictadura de Primo en el 27, se planteó una Asamblea Nacional de carácter consultivo y corporativo donde se reservaron 15 escaños para las mujeres. Es decir, que de las mujeres, digamos, feministas y ligadas a la defensa de los derechos de la mujer, solo admitió el cargo María de Maeztu, y Clara Campoamor, que fue una de las que se le ofreció, lo rechazó. En el año 20, como dije antes, habían surgido pues, distintas asociaciones, no las voy a enumerar, en Barcelona, en Valencia. Una de las más conocidas en el 18, que fue la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, una juventud universitaria feminista, una Alianza Internacional de Sufragio de la Mujer, que fue secretaria María Lejárraga, el Liceo Un Club, ligada a María de Maeztu, también asociaciones católicas de mujeres. Y en esta situación estamos cuando se proclama la República. Evidentemente era una ocasión propicia, parecía que no iba a haber problema con el tema de la igualdad de derechos de las mujeres, pero como no había que elaborar una nueva constitución, se decidió en el mes de mayo, es decir, después de proclamada la República, se decidió que las mujeres pudieran ser elegidas junto con los curas, pero no pero no votar, ¿entendéis, no? Es decir, ya se podían presentar, pero el voto iba a ser estrictamente masculino. De ahí que en esas elecciones a las constituyentes sean elegidas estas tres mujeres. Ignoro, la verdad, no he encontrado el dato, si hubo cuántas mujeres se presentaron. El resultado es que, dadas además las condiciones en las que los puestos que se les ofrecían en las listas, es de pensar que fueran pocas. ¿Por qué voy a dar un pequeño salto? ¿Por qué lo que hablaba, cuando hablaba yo antes de la memoria histórica y de la invisibilidad de las mujeres? Yo soy licenciada en historia, es verdad que ya con una edad provecta, pero yo acabé la carrera de historia en Salamanca, que es de donde yo soy, y yo jamás había oído hablar de Clara Campoamor. Nadie me habló de ella, jamás la vi citada en un libro. Nunca, en la República, me acuerdo ya si llegamos en la facultad al tema de la República, pero desde luego nadie habló. Era una perfecta desconocida. En el 81, que se celebraba el 50 aniversario de la Constitución, dos periodistas ligadas al movimiento feminista, Concha Fagoaga y Paloma Saavedra, publicaron la primera biografía que se editó sobre Clara Campoamor, que se llamaba Clara Campoamor, la sufragista española. Y en ese mismo año se va a reeditar, pensé traerlo, pero bueno, luego déjame, en una edición facsímil, un libro prácticamente desconocido que ella escribió después de las elecciones, que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Ya tendremos ocasiones de... Es un libro fantástico, lo editó una editorial feminista, La Sal, no sé si se habrá vuelto a reeditar, donde que te pone la carne de gallina, ¿no? De efectivamente ver lo que el compromiso, que es como titulamos en la conferencia, asumió, y el coste personal y político que eso le supuso. Dice, el libro comienza así: defendí en Cortes Constituyentes los derechos femeninos. Defendí esos derechos contra la oposición de los partidos republicanos más numerosos del Parlamento, contra mis afines. Es decir, que los partidos republicanos, salvo individualidades excepcionales, se van a oponer al voto de las mujeres. Por eso digo que cuando hablamos de la República, pues tenemos ese recuerdo y esa sensación y esa defensa de la República, pero tenemos que saber que si la tenemos en esa consideración, la tenemos por el trabajo fundamental que hizo Clara Campoamor. Bien, después de ya se han ido publicando, cuando ya se empezaron a hacer en las universidades los estudios de género y todos esos seminarios, tal, ya se han ido publicando y hay bibliografía. Pero en cualquier caso yo creo que está poco extendida y sigue siendo poco conocida. En diciembre pasado, con motivo de la iniciativa de grupos de mujeres, la verdad, ligadas al PSOE, pero donde participamos muchas mujeres, suscribimos había que conseguir miles de firmas para conseguir que se hiciera un busto a Clara Campoamor, que estuviera en el Parlamento y que la recordara, en fin, que tratara de paliar el olvido. Se aprobó y el busto pues estará, esperemos que fase de hacerse, ¿no? Bien. Clara Campoamor es un ejemplo, dice Amelia Valcárcel, que supongo que conoceréis, es una de las feministas, una filósofa de un prestigio impresionante, que las piezas oratorias de Clara Campoamor, que están recogidas, claro, en el diario de sesiones, son de un nivel elevadísimo, ¿no? Era una mujer absolutamente preparada, pero que además tiene el mérito de haber salido de una familia modestísima. Su padre era un empleado de correos, vivía en Madrid, en la portería de la suegra, y su madre era costurera. El padre muere prematuramente y ella, que desde pequeña siempre tuvo mucho aprecio por aprender y quería estudiar, pues tuvo que ponerse a ayudar a su madre. Aún así, estudiando de noche como podía, conseguirá una plaza de auxiliar de a unas oposiciones, una plaza de auxiliar de telégrafos. Después sacará otra plaza de mecanógrafa en el Ministerio de Instrucción Pública en Madrid. Se enseña por las noches a mujeres adultas. Clara Campoamor, como otras muchas mujeres destacadas de la historia de España, se escapó de ese no me sale la palabra, tentación de la excepcionalidad. Yo estoy aquí porque yo soy más lista que las demás, y yo, sino que Clara Campoamor, como Pardo Bazán también, decía, no, yo estoy aquí porque he podido, igualmente, igual podrán todas las otras mujeres, ¿no? Empieza a preocuparse por el tema del feminismo, de los derechos de las mujeres. Hace el bachillerato en 2 años, también trabajando, y nada más terminarlo, se matricula en la Facultad de Derecho y acaba la carrera en 2 años también. Abre un despacho de abogada, que junto con el de Victoria Kent fueron los dos primeros despachos de abogada que hubo en Madrid. Ella siempre se sentirá orgullosa de su trabajo y de su tesón. Participa en todo tipo, es miembro del Ateneo, participa en congresos internacionales ligados a su profesión, a la judicatura, al movimiento sufragista. Es la primera mujer que interviene en el Tribunal Supremo. Como anécdota diré que llevó en su bufete el divorcio de la mujer de Bayo Inclán, de Josefina Blanco, y de Concha Espina, mujer de Gómez de la Serna. Presidirá la Federación Internacional de Mujeres Universitarias y también el Congreso Internacional de la Alianza para el Sufragio, celebrado el año 29 en Berlín. Es decir, un currículum impresionante, y no leo más para no cansar. Y es además una clarísima republicana, es una republicana convencida. Su padre lo era. Y ella siempre dice que la República es el mejor sistema de gobierno y el más civilizado, dice, ¿no? Entonces, en toda esta vida profesional y de militancia, pues entra en contacto con el PSOE, pero su militancia republicana le hace incorporarse a Acción Republicana. Y en esto llegamos al momento de la República, y ella se da cuenta, ella tiene clarísimo que quiere estar en el Parlamento, que quiere estar en las constituyentes, para efectivamente poner los derechos de las mujeres en su sitio, y se da cuenta de que en el Partido de Acción Republicana el puesto que le ofrecen no es un puesto de salida. Y esa es por la razón por la cual Clara Campoamor acaba en el Partido Radical de Lerroux, porque le ofrecen un puesto de salida por la circunscripción de Madrid. Parecía que todos los partidos republicanos estaban de acuerdo en el voto femenino y en todos los derechos igualmente. El trabajo fue ingente, ¿no? En todas las comisiones, no solamente en aquellas que tenían que ver con los derechos de la mujer, pues por ejemplo el tema de la nacionalidad, o el tema de la filiación, o de los hijos, o de la eliminación de la ilegitimidad, el tema del divorcio. Es decir, trabajó como ella trabajaba muchísimo, ¿no? Llegó a montar en noviembre del 31 una Unión Republicana Femenina que trataba de orientar a las mujeres hacia las formaciones republicanas, es decir, a que votaran al... Bien. La defensa del voto, como veremos, le costó su carrera política. Es decir, ella, el Partido Radical cambió, como os voy a explicar, su intención de voto, la dejaron sola. El Partido Radical Socialista igualmente, ahora explicaré cómo. Y eso le costó su carrera política. Es decir, que no consiguió volver a renovar su escaño y no volvió a tener ningún cargo. Ya os contaré cómo en el 33, cuando se inicia la segunda legislatura, el bienio negro que llamamos, es nombrada directora general de Beneficencia, cargo que abandonará en el 34, con motivo de la represión de Asturias, y mandará una carta al Lojus donde le presenta su dimisión, carta en la que hace un análisis de su ideología y de cómo eso le impedía claramente seguir en ese partido. Yo tenía por aquí, para que no os perdáis, bueno, igual yo tengo un poco de excesivo prurito profesoral, pero ese sería la cronología, ¿no? En junio son las elecciones a Cortes Constituyentes, y en agosto ya se había elaborado el anteproyecto, ella está en la comisión, fueron 21 diputados, ella entre esos 21, y después ya va a haber el debate del parlamentario, y el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en concreto, cuando se va a abordar el tema del voto. Y el 1 de diciembre estuvimos a punto de perderlo por 4 votos, como luego comentaré. Y entonces, ella está en la comisión que redacta el anteproyecto. Ella tiene un perfil de jurista, bueno, es suficientemente conocida, y además ella insiste en estar en la comisión. Como acabo de decir, se redacta de manera muy rápida. Ella incluso dice que quizá demasiado rápida. En 20 días se redactó el anteproyecto. El primer problema se va a presentar cuando la redacción del artículo, que luego fue el artículo 25, el artículo decía lo siguiente: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos. La Constitución de la República de Weimar, la alemana, había servido de modelo, estaba sirviendo de modelo a los miembros de la Comisión, y ella sabía que en la Constitución de la República de Weimar también se había metido este en principio, y que este en principio había supuesto que las mujeres no consiguieran la igualdad de derechos con los varones. Así que ella emite un voto particular y dice que en la exclusión de los privilegios tiene que constar el sexo, además del nacimiento, de la clase social, de las ideas políticas, que tiene que constar el sexo. Y además dice que hay que suprimir ese principio. Y en el artículo 34 se decía: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 21 años, luego la ley electoral subirá a 23, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Así que ese en principio era muy peligroso, porque conforme determinen las leyes, si se hace uso de ese principio, puede pasar que el voto se elimine el activo y se quede el pasivo, o que se posponga, que es lo que luego se planteaba. Bueno, no gana la votación, pero mantiene el voto particular referente a la inclusión del sexo, de que no puedan ser privilegios. Y está preocupada, empieza a decir, pero ¿por qué mis compañeros? ¿Pero por qué la gente que en principio no tendría ninguna reserva se oponen a incluir el sexo y a incluir el, y a eliminar el principio. Y le pregunta a uno de los diputados de la comisión y le dice, pues sí, tiene usted razón, pero eso debe ser la caverna que todos los hombres llevamos dentro. Bueno, el proyecto ya en 20 días, como digo, se redacta y se somete a un debate a la totalidad. El 1, 2 y el 8 de septiembre van a ser días que se debata el tema de los derechos políticos de las mujeres. El día 1 de septiembre, Álvaro Builla, un diputado de su partido, plantea el que luego va a ser el argumento recurrente. El voto de las mujeres es un peligro para la República, porque las mujeres están controladas por el confesionario, por los curas, no tienen conocimientos, no tienen preparación. Y dice, la mujer española merece, dice Álvarez Builla, el respeto en el hogar, pero está influida por el confesionario, y le dice, aclara, si todas fueran como usted, yo le daría el derecho al voto a todas las mujeres, ¿no? Ella ahí vuelve a, yo no soy una excepción, y los derechos de las mujeres son inalienables. Bien, y entonces la respuesta, que es una respuesta bastante conocida, declara a Álvarez Builla, dice, si fuera como usted dice, el primer artículo de la Constitución de la República diría, España es una república aristocrática de privilegio masculino. Y después va desmontando argumentos para algunos, el nivel, si se leen los diarios de sesiones, el nivel muchas veces era tipo, bueno, ahora no me acuerdo de ese famoso del PP, del bigote. ¿Os acordáis cómo se llama? Un diputado que es un grosero y que es un basto, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, pues, bueno, pero ese en concreto. Y bueno, los argumentos eran, algunas veces ella lo dice, señores, los argumentos son, vamos, de nivel cero, ¿no? Y como era muy lista y era jurista, pues plantea, dice, además, esta Constitución será por su época y por su espíritu la mejor hasta ahora de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada. España es el primer país latino en el que el derecho a la mujer va a ser reconocido. Me enorgullezco con la idea de que sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la mujer, la que diga a los países latinos, a los únicos que se resisten, cuál es el rumbo. Esta es la primera vez que una mujer habló en el Parlamento Español. Y bien, ya entrábamos en el debate del articulado, que se va a celebrar en 45 sesiones, me parece, del 15 de septiembre al 9 de diciembre. Y justamente en el 29 de septiembre, como constaba ahí, va a ser, y el 30 van a ser debatidos los artículos fundamentales, el de los derechos electorales y el de los privilegios. Ella ha estado unos días en la Sociedad de Naciones en Ginebra, en un congreso, y cuando vuelve nota que el ambiente está más raro todavía, más extraño que cuando se marchó. Entonces hay rumores de que el peligro para la República, de que es mejor que el voto de las mujeres se posponga. Le pregunta a Azaña, Azaña no le tenía ninguna simpatía a Clara Campoamor, en cambio sí, decía que la señorita Ken era muy simpática, seguramente porque era más agraciada físicamente. Y había enmiendas, estaban presentando enmiendas que planteaban que los varones, los hombres votaron a los 23 y las hembras, es un término que se usaba en la época y desgraciadamente todavía hay que oírlo, votaran a partir de los 45 años, que es, según demostraba o según argumentaba, un pujalte, era el que no me acordaba, un pujalte del momento. Había reputadísimos estudios que decían que la capacidad intelectual y la estabilidad de las mujeres no se alcanzaba hasta esa edad. Bueno, Clara Campoamor le da un baño, porque además eso le dice, eso ya se lo he oído a usted hace mucho tiempo, y además esas citas que usted hace no son ciertas. Bueno, y comienza la discusión sobre los privilegios. Ella, como tiene ese voto particular, defiende la inclusión del sexo, y si se incluía el sexo ya, por lo tanto, no era necesario que figurase lo del principio, y va a ser aceptado. Después hay una discusión de la ley electoral, ahí no me voy a meter porque el PSOE quería bajarla a 21 años, pero las fuerzas más conservadoras querían 23, ahí intentan de alguna manera chantajear al PSOE con esta situación. Bueno, pues si posponemos el voto, pues pensamos lo de los 21 años. Y en este debate del articulado de este 29 de septiembre ya ella se da cuenta de que efectivamente se va a quedar sola. Guerra del Río, que es un diputado de su partido, plantea textual: negar el voto a la mujer no, pero que se reserve la República el derecho para concederlo en una ley electoral, para negarle al día siguiente si la mujer vota con los curas o la reacción. Claro, ella se da cuenta de por qué aquel meter el en principio. Responde airada, incluso dice el diario de sesiones, y luego, en fin, se calma porque no le interesa, y dice: nosotras que estamos aquí por un derecho pasivo, no nos deberíamos de marchar si no concedéis a la mujer, a las mujeres, el activo, porque no debemos de contribuir a estafar, dice ella. Dos mujeres entre 465 diputados de Floreros. Bien, Acción Republicana toma la palabra, y otro diputado del mismo partido habla en el mismo sentido. Y ya la historia es: no nos negamos, pero que hay que posponerlo cuando las mujeres estén preparadas. Así que los apoyos se van esfumando. Cuenta con los votos del PSOE, que por razones de fondo ideológicas, había muchos diputados del PSOE que no comulgaban con la historia, pero por ejemplo, los sectores de Indalecio Prieto, las agrupaciones controladas por él. Algunas individualidades republicanas que sí van a votar a favor, y la derecha agraria. Y se van a oponer los radicales, es decir, su partido, el Partido Socialista Radical, donde militaba Victoria Kent, y muchos republicanos. Y lo justifican diciendo: no nos oponemos, pero nos oponemos a la oportunidad, al momento. Y ella, en el libro que comentaba yo antes, dice, Mi pecado mortal, dice: en realidad lo que les pasaba es que no se atrevían a decir claramente que se oponían al voto de las mujeres, porque consideraban que las mujeres eran inferiores y no tenían derecho a elegir. No tenían capacidad política, que es el mismo argumento que en la época de la Restauración se va a plantear con el sufragio censitario. Es decir, que cuando Cánovas dice que cómo van a votar los obreros, que son unos ignorantes, es el mismo, es un argumento, y son analfabetos, etcétera, etcétera. El 1 de octubre sigue la sesión, y cuando llega Clara al Congreso se da cuenta de que va a ser Victoria Kent la que va a defender la postura contraria al voto de las mujeres. Ya se decía que aquellas mujeres no representaban las mujeres españolas, porque eran dos mujeres raras, anómalas, se les llega a decir, ¿no? Eran dos abogadas, prestigiosas, solteras, cosa que en la época no era nada bien visto, así que raras. Y por lo tanto no eran, por eso muchas veces dice: si todas las mujeres fueran como ustedes o como usted, ese es el argumento. Daros cuenta de la situación, ¿no? Los periódicos lo que dicen: vaya hombre, o sea que dos mujeres y no están de acuerdo. Es decir, toda la misoginia, toda la ironía cargada de eso, de misoginia. Así que Victoria Kent toma la palabra y dice: es significativo, está muy extractado, el discurso es estupendo para leerlo. Si es significativo que una mujer como yo se levante a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Ella era abogada y había sido nombrada directora de prisiones. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que en el momento de decirlo renuncia a un ideal. Ese es el final y grandes aplausos y ovaciones, etc. Dice Clara en el libro de Mi pecado mortal, dice, todos siente la hostilidad que hay hacia ella, ¿no? Dice, todos estos sentimientos viejos, no, todos esos sentimientos viejos como el mundo, la misoginia, se concretaban y localizaban en una verdadera fobia contra la dignificación política de la mujer, fobia centrada sobre mí, accidental y obligado paladín. Bien, le toca el turno de respuesta y le dice a Victoria Kent que comprende la tortura moral, ¿no?, que le debe de representar a una mujer como ella plantear esa posición, y le va desmontando todos los argumentos que Victoria Kent ha esgrimido, pues que las mujeres no participan en política, que no protestaron contra la guerra de Marruecos, que no tienen, que están controladas por la reacción, que no tienen conocimientos, que no están preparadas. Le va desmontando en concreto, pues por ejemplo, de la guerra de Marruecos, dice, pero ¿cómo? Dice usted, si había más mujeres que hombres en las manifestaciones contra la guerra de Marruecos, es decir, le va desmontando los argumentos. Y dice, lo que he tratado es lo siguiente, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? Las mujeres trabajan, estudian, pagan impuestos, sufren todas las consecuencias de la legislación que el Parlamento aprueba. La Cámara votada por un solo sexo no es representativa. Tenéis el derecho, ahora habla general, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros. No tenéis el derecho natural, el fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano. El ambiente de la Cámara era, pues, de risotadas, comentarios, el presidente tiene que llamar la atención continuamente, así que ella en un momento determinado dice, yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio, no es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí es el de defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe con tesón y firmeza. Y terminará diciendo, señores diputados, sigo pensando, no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Hay algunas otras intervenciones, una de su partido, el diputado Guerra del Río, que van a intentar una maniobra. Y entre el tema de la edad, que al PSOE no le gustaba porque quería que fuera 21 y no 23, y el otro tema, Guerra del Río propone que se retire el artículo y se busque una nueva redacción. Afortunadamente se le negó y se votó en contra. Y él dijo que entonces iba a votar en contra del voto de las mujeres. Y en cambio hay una intervención de un diputado de Acción Republicana, que también iba a votar en contra, que dice que él va a votar a favor contra su partido, y comenta lo que antes dije, esos son los mismos argumentos que se utilizaban para negar el voto a la clase proletaria, ¿no? Bueno, se llega a la votación, muchos ya las abstenciones fueron 186, muchos de diputados salieron fuera, y el resultado fue 161 votos a favor, 121 en contra y abstenciones 186. Como veis, si juntamos las abstenciones y los votos en contra, pues podemos hacernos una idea de cuál era el sentir sobre el derecho de las mujeres. ¿Quiénes votaron a favor? Pues votaron a favor los catalanes, dice ella, de todos los matices. Algunos federales, con algunas exclusiones que no voy a citar, que no vienen. Galleguistas. Algunos progresistas y la derecha. La derecha, en cambio, justamente por el argumento que se utilizaba, pensaba que el voto de las mujeres le beneficiaba. Y en contra votaron los radicales, Acción Republicana y los radicales socialistas, con algunas excepciones. Dice, del gobierno no obtuvimos más votos que los de Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Maura, Casares y Largo Caballero. Bueno, pues aquí se termina el aparentemente, pero el día 21 y 25 de noviembre, en unas disposiciones, unas transaccionales, yo no sé muy bien, no conozco muy bien el lenguaje, pero unas disposiciones transitorias, se va a presentar el 21, una que dice que el sufragio femenino no sea efectivo en las próximas legislativas ni en otras, mientras no se renueven totalmente los ayuntamientos. Y el 25 se presenta otra que dice, aplazar el voto para aquellas mujeres que no sean viudas o solteras mayores de edad hasta después de 8 años. Otra vez estaba el plato en la balanza, ¿no? Y Clara está preocupadísima, ¿no? Porque la derecha se va a abstener, por lo cual los votos de la derecha del anteriores, perdón, ya no se pueden contar con ellas. Y finalmente se vota por 4 votos de diferencia. Se obtuvo el derecho al voto, es decir, fueron rechazadas estas 2 transaccionales. Y cuando acaba esta votación, comenta en Mi pecado mortal, yo no tuve otra cualidad que la de un pensamiento claro. La honestidad del PSOE y de unos pequeños núcleos republicanos hizo lo demás. Ya hablé de su suicidio político. Finalmente se marchará, como he dicho, del partido. No conseguirá entrar en el Frente Popular con una agrupación de mujeres republicanas. La rechazarán y no volverá, por tanto, a ser diputada. En ese libro, que tanto cito porque es muy, muy, muy claro, dice, finada la controversia parlamentaria con el reconocimiento total del derecho femenino desde diciembre de 1931, he sentido penosamente en torno mío palpitar el rencor. No hube lugar ni momento de completa calma. En los pasillos del Parlamento, en sus escaños, en las reuniones de la minoría parlamentaria, en los locales del partido, en sus asambleas, en la calle, en público, en privado, a cada momento y siempre en tono de agresiva virulencia, se me planteaba la discusión poco pertinente sobre el tema. Hombres, y cosa curiosa, hasta mujeres, consideraban obligado marcar su disconformidad y, por si acaso, señalar mi nefanda culpabilidad en la futura y ya anunciada desviación de la República. Llegué en ocasiones por fatiga moral a reducir mi presencia en el Parlamento. Si no desalentada, sí entristecida, vi desatada contra mí una animosidad desenfrenada y malévola. Contra ella di pruebas de cumplida paciencia, esperanzada en que la necedad humana no puede durar siempre. El hecho de que en el 33 ganara la derecha, naturalmente, fue, como bien debéis de saber, atribuido al voto de las mujeres. Yo he manejado libros de texto de historia donde eso se decía, sin contar que cuáles son la configuración de las fuerzas políticas, cómo se presentan y como ella dirá también después. ¿Qué pasó? Que 2 años después, en el 36, ya las mujeres se habían convencido de la historia de la República. Pero, insisto, en muchos libros de texto yo he visto ganaron las derechas por culpa de las mujeres. Bueno, yo he terminado. No sé si es así como quedó redactado el famoso artículo. Que hizo de las mujeres sujetos de derecho. Y esta, por la especial relevancia que tiene. Las mujeres votando en el 33, que fue la primera vez que pudieron votar. Así que yo creo, y la verdad es que ignoro vuestro conocimiento de Clara Campoamor, pero yo creo que no es justo que hablemos de la República sin ver los claroscuros y sin saber que es esa República a la que defendemos, la defendemos entre otras cosas porque hubo una mujer que se batió el cobre y que renunció a su carrera política, vamos, que le costó. Ella después se va a exiliar, primero vivió en Argentina y después tenía una amiga abogada en Suiza, en Lausana, matrimonialista, que le proporcionó casa y trabajo en su bufete y allí murió. Y después quiso ser enterrada en el cementerio de San Sebastián, en Polloe, porque ella uno de aquellos primeros trabajos fue destinada a San Sebastián. Y era una ciudad por la que tenía especial cariño. Así que si alguna vez vais a San Sebastián, en el cementerio de Polloe, ahí están los restos de Clara Campoamor. Muchas gracias y espero. Muchas gracias a María José. Fue espléndida la conferencia. ¿Qué vas a decir? No, señor, pero es que además no creo, no sabes. Lo digo de corazón, ¿no? En cualquier caso, como es habitual, a mí me pareció que estuvo muy claro toda la exposición tuya. Creo que podemos dar un margen para si alguna de las personas que están en el foro tiene interés en hacerte alguna pregunta, pues ella está también dispuesta a respostar en la medida que podamos, ¿no? Que pueda. Efectivamente. Así que si alguien quiere plantear alguna cuestión. Antes de haberse entendido por qué yo he hecho como una promesa, ¿no? De allá donde me llamen a hablar de Clara Campoamor, ir a hablar de Clara Campoamor, ¿no? Por mucho que me cueste el esfuerzo y por mucho miedo escénico que me entre, ¿no? Ahí, por favor. Yo quería hacerle una pregunta. Antes de nada me gustaría señalar la alegría muy grande que a mí me produce poder asistir a actividades como esta en este local, concretamente en este local, en el que durante muchos años, pues quedaba aquí, nuevamente José Manuel, durante 16 años me parece que no pudimos contar nunca con un lugar como este. Repito que es una alegría para mí al menos, pero para más personas también muy grande poder estar, por ejemplo, aquí ahora. Y en anteriores ocasiones recientemente, como ya hemos estado. Quería yo pedirle que me confirmara, si efectivamente es como yo entiendo, creo tener entendido que como la misma Clara Campoamor narra muy posiblemente en ese mismo libro, espléndido que usted ha citado tantas veces, a ella se le atribuyó de alguna manera la responsabilidad del desastre, del cambio de rumbo en la República, en el Año Negro. Según los resultados de las elecciones del 33. Pero ella, y esto es lo que me gustaría que me confirmara, exactamente, pues sí, ella yo creo que en ese mismo libro desmonta esos argumentos y muestra cómo no fue, el resultado no fue debido a lo que le atribuían a ella, sino a responsabilidad de los propios partidos. Me parece recordar que señala algo así como que no supieron ganarse el voto o la invitación del voto de esas mujeres que no votaron a las orientaciones progresistas de la República. Por otra parte, y esto ya sería históricamente comprobable, posiblemente, en ese resultado del 33 pudiera haber influido también la llamada a la abstención, claro, que hicieron, claro. Se hizo desde la Francia, por ejemplo. Claro. Y, claro, y la unión de la derecha en la seda y la desunión de la izquierda. Claro. Esos argumentos que ella muestra en esa, si yo no recuerdo mal esa misma obra, se confirman después en el 36, como usted acaba de decir, claro. Con el resultado absolutamente. Sí, y además si lo hubiera traído, porque lo dice además de una manera jocosa incluso, ¿no? Es decir, ¿qué les pasó a las mujeres en el 33? ¿Votaban a los curas? ¿Votaban a tal? ¿Y en el 36 a quién votaban? ¿A los curas? ¿A los anarquistas? En el 36 además la CNT ya no llamó la atención, sino claro. Ese es el análisis político que ella hace, efectivamente. De todos modos, yo me temo mucho que, como ustedes han dicho en varias ocasiones, ella pagó el precio político para el resto de su vida ya. Y hay un pequeño detalle que me gustaría, que modestamente yo conozco de Clara Campoamor, señalar también. Es la aportación que ella tuvo en la ayuda a los huérfanos de la revolución de octubre. Sí, sí, sí. Ella va, como directora general de Beneficencia, va a la Asturias, ¿eh? y participa, y además queda horrorizada de lo que allí ve, y poco tiempo después es cuando presenta su dimisión. Yo tengo dudas ahora mismo sobre si incluso llega a crear, esa ayuda la hace extraoficialmente, no sé, no recuerdo si llega a crear... Eso ahora no te lo puedo hacer. ...una asociación ajena... Ahí me has pillado. No te lo puedo asegurar. Si hubiera traído el libro lo veríamos, pero ahora la verdad es que no estoy segura, pero posiblemente, porque ella montó de todo, asociaciones de todo tipo, ¿no? Porque sería hoy en día una ONG. Sí, que sí, sí, sí, sí. ¿Algo más? A mí se me olvidó, bueno, porque si me permitís un momento. Cuando yo decía que yo no la había conocido, que yo había terminado una carrera de historia sin que jamás nadie me hubiera oído hablar, yo hubiera oído hablar de ella, ni la hubiera visto en un libro, etc. Ella muere en el año 72, en fin. Y yo me acuerdo que le decía a una amiga, yo entonces vivía en Asturias, en Oviedo, y yo le decía a una amiga, pero ¿cómo no nos enteramos de que esta mujer estaba ahí, que se murió? Y me dijo... Chica, estábamos en una dictadura, ¿no te das cuenta? ¿Cómo iban a poner en los periódicos que se había muerto en Lausana Clara Campoamor? Y quería hacer una referencia al movimiento feminista en el que yo milité desde el principio, desde el año 75, que es cuando empieza aquí a moverse un poco en España la cosa. Tampoco el movimiento feminista se podía... No nos preocupó, primero, acordaos de los que militábamos o participábamos a la izquierda del PSOE, entonces en la democracia burguesa, en fin, teníamos aquellas reticencias, y además teníamos, las feministas teníamos cosas muy, muy concretas y muy perentorias. La primera manifestación en la que yo participé fue para que se aboliese el delito de adulterio que solamente existía para las mujeres. Esa fue la primera. Así que cosas como esa, por no hablar ya del divorcio, del aborto, de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también ahí el movimiento feminista no nos preocupamos, no nos enteramos de hasta que estas mujeres que cité en el 81, con motivo del 50 aniversario, publican ese libro. Y también, y perdonad, ya me callo, cuando yo la descubrí en un libro editado por la editorial Siglo XXI, que era la tesis doctoral de una hispanista británica profesora de la Universidad de Londres, publicado en el año 76. Esa fue mi caída del caballo. Es un libro del que han bebido y hemos bebido todavía, porque es un libro completísimo, y es ahí fui la primera vez donde yo vi el nombre de Clara Campoamor impreso. Un libro publicado en el 76, y repito, era una tesis doctoral de una hispanista británica. José Manuel. Una cuestión muy puntual. Pero primero, para que se dé cuenta, que me venía a la mente el otro día en la radio, un debate tremendo, y no se ponen de acuerdo cuando se hacía el voto femenino en España, o sea, a día de hoy, todavía, ¿no? No sabía si debatía si era entre el 31 o el 33, pero esto como anécdota. Aprovechando ese desconocimiento que dice que tenemos casi todo sobre Clara Campoamor, quería que abundas un poquito en condiciones a la ley de España y sobre todo después en Lausanne, aparte de dedicarse como abogada matrimonialista, ¿ella tuvo alguna vinculación después desde Suiza política con el exilio o se apartó totalmente o tuvo? Pues yo creo que tuvo muy poca. Estaba pero no me, quizá me faltan datos, pero no aparece, no aparece tal. Ella estaba pues, muy deprimida, diríamos hoy, no muy, muy, y subsistió gracias a esa amiga que yo sepa intentó venir a España, pero mira, eso se me había olvidado comentarlo. No, tampoco está muy claro, se dice que esto se ascribió a una logia masónica. Y hay controversia, hay fuentes que dicen que sí y otras fuentes que dicen que no. Y entonces ella tenía abierto un proceso en España por eso. Y intentó venir, pero ella quería venir, pero claro, ante esa eventualidad de quedarse, de que la procesaran y tal, no llegó a venir. Pero de todas maneras eso es controvertido, ¿eh? Hay gente que dice que sí, que consta en los adherentes a tal logia y tal, y otra gente que dice que no está suficientemente probado. Al hilo de esto que estábamos ahora comentando, me suena porque estos días atrás, vistas a asistir a esta conferencia, estuve informándome un poquito. Quiero recordar que a ella, cuando pretende regresar a España, posiblemente en los años 46, le permiten el regreso siempre y cuando cumpla con la condición de retractarse, aunque era toda una figura en la represión a los masones, se lo permitirían si se retracta de su pertenencia a la masonería. Y ella no, explícitamente no acepta esa condición y no regresa a España porque entiende que de hacerlo sería una especie, claro, de afectación y de unas condiciones, claro, denigrantes para ella y propia, ¿no? Eso es lo que yo... Sí, pero ya te digo, yo he visto, he leído cosas eso, opuestas. Unas fuentes dicen que sí, que efectivamente, y otras que no, por lo tanto. Y eso, que ese dato yo no lo cojo. Por otra parte, me parece recordar que a ella la observación la coge en Ginebra o así. ¿La? El estallido, la observación de los militares rebeldes el 18 de julio, la coge estando en Ginebra, si no recuerdo mal. Pues ahora no tengo el dato, pero creo que no, ahora no tengo el dato aquí. Si ella sale, camino de Buenos Aires, pero ahora no tengo el dato aquí. No sé exactamente dónde. No te lo puedo decir ahora. Eso. Lo que sí está claro es eso, es que ella no acepta las condiciones que le permitirle regresar a España y lo regrese. A mí me gustaría un poco hacer la reflexión, ¿no? De, aunque en historia eso no se debe de hacer, ¿qué pasaría ahora en unas circunstancias similares? Porque claro, Victoria Kent plantea, no, yo no estoy en contra, pero aplazarlo, ¿no? Es la reflexión que quiero hacer es lo que ha pasado siempre con las reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Primero es lo primero y luego ya se verá, ¿no? Frente a la concepción, ¿no? La concepción de Clara Campoamor, que dice, no puede haber una democracia con media población excluida de los derechos, ¿no? No sé si os sugiero, por lo menos una reflexión, ¿no? Aparte de que efectivamente la misoginia masculina en la España de la época era... Dos reflexiones que muy curiosas en estos temas feminismo y temas de índole similar. Vamos a ver, en teoría, a priori, las fuerzas progresistas, que han sido acompañadas por el pacto parlamentario, que tendrían que entrar los constituyentes de la República, curiosamente, había fuerzas que tenían sus voces respecto al centro de derecha, que llevaban a sus programas políticos o voto femenino. É o caso, por exemplo, do Partido Galeguista, que aproba na Asamblea de Lugo a petición de sufragio para as mulleres, e figuraba tamén os nacionalistas catalanes. Non figuraban os nacionalistas vascos, por exemplo. Sí, lo comenté, que los catalanes e os vascos votaron a favor. Votaron a favor, pero nos programas, por exemplo, do nacionalista vasco non figuraban. Ah, ya. Sí. Y en teoría después otras fuerzas pretendidamente más avanzadas que ideológicamente, digamos, dentro de los sistemas, era una posición que figuraba en las pruebas electorales, lo cual escapa un poco este debate a la tradicional izquierda de ahí. Claro. Y en cuanto al tema este de la dilatación de las proposiciones, esto es muy habitual, digamos, dentro del filibusterismo parlamentario. O sea, esta de cal fue la posición de PP diante del matrimonio sexual. Es decir, que hemos estado en contra, pero, hombre, cambiamos el nombre. Hombre, esperemos un poco, hombre. Quiero decir, siempre hay ese intento de dilación cuando no me interesa pensar la cuestión. Socialmente ya no se ha preparado para decidir las cuestiones. Siempre tenemos esas mentes reclaras y iluminadas que deciden para qué está preparado para que no está preparado la sociedad. Y bueno, pues dentro de ese esquema me parece que bueno, que era también una estrategia más, digamos, dentro de determinados partidos, ¿no? También es cierto que, digamos, las posiciones sobre el tema de los derechos de la mujer también estaban muy encontradas por otros motivos. Es decir, cómo figuraban los derechos de sucesión, como se ve en la situación en ese momento. Sobre todo las empresas familiares. Y había muchos intereses, incluso dentro de los grupos parlamentarios, porque se llevaba por supuesto que el ordeiro de una empresa familiar era por vía masculina. Y si se empezaba por reconocer el derecho al voto, no podía ser que se reconociera también inmediatamente el derecho a la herencia, y etcétera, etcétera. Y bueno, claro, si había otros intereses en show, pues, no podía. Pues esa es un poco la reflexión que quería hacer sobre la cuestión que se. Y aparte de los temas parlamentarios, que es muy importante, muy importante, hay un montón de mujeres que desde posiciones menos vistosas, menos públicas, algunas sí, como por ejemplo Federica Mosseni, como por ejemplo el presidente, pues sí, hice una labor de maestras de escuela, de también de abogadas, que es participar en las pedagógicas, que sí preparan un tarreo para que después el voto femenino realmente se. Claro, lo que pasa es que el movimiento anarquista, claro, no se involucra en el tema del voto, ¿no? Porque evidentemente, pero sí, en ese, por eso se decanta por ese otro lado. Y indudablemente la labor fue estupenda, ¿no? Pero cuando hablabas tú de lo de los derechos de sucesión, yo creo que en el meollo de la cuestión, aparte de las circunstancias y oportunidades, o oportunismos, mejor dicho, yo creo que lo que está en la cuestión era lo que se ponía en cuestión era la autoridad masculina. Es decir, el diario de sesiones está lleno de intervenciones donde se dice que el voto de las mujeres representa el final de la familia. Y que cómo dónde queda la autoridad del marido si la mujer, es decir, eso es por eso yo creo que también no, en fin, no es una idea mía, sino de las estudiosas del tema, es donde más encono se plantea, porque el poder político es, digamos, el paradigma del poder, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el divorcio o la igualdad de derechos dentro del matrimonio bueno, aquí todo aquello pasó sin mayor problema. En cambio, el derecho a los derechos políticos exponían en cuestión la autoridad masculina. Más. Bueno, yo creo que sí, más echamos a la. Nos vamos a despachar. Muchas gracias.